Ya. Si alguien la ve, dígale que la quiero, que por ella me entrego y que por ella me desvelo las noches enteras sin consuelo. Que no sé cómo fue que sucedió, que mi alma entera se enamoró, y es que hoy no puedo con este canciones, vives en mi mente y en todas mis emociones, y es por eso que hoy no puedo estar sin ti. Déjame tratar de entenderte, déjame saber cómo te sientes, quizá comprenda tu decisión. Si me quieres, dime por qué no me llamas. Si me quieres, déjame las cosas claras y no calles, chiquilla, por favor. Si me quieres, dime por qué no me llamas. Si me quieres, déjame las cosas claras y no calles, chiquilla, por favor. Cumbia al 100%, ya. Si alguien la ve, dígale que aún la quiero, que siempre yo la amé, con ella siempre fui sincero, que aún no he podido apagar este fuego, que sus caricias, miradas y besos encendieron, que su perfume me ha quedado en el alma, y saber que está con otro y me hace perder la calma. Quisiera imitarla y olvidarla, pero cada vez que estoy con otra suelo nombrarla. Sé que anda con otro y ella lo reclama, pero no puedo entender que ella le diga que lo ama, haciéndome el vacío más grande de este mundo, dejándome el frío, duro, noqueado y sin rumbo. Señora, ve, dígale que la quiero, que por ella me entrego y que por ella me desvelo las noches enteras sin consuelo. Que no sé cómo fue que sucedió, que mi alma entera se enamoró, y es que hoy no puedo